cara te conduce lento. Crees que eres la víctima, cordero puesto para el degüello. A pensar que nada cambiará y no te puedes parar. A pensar que todo cambiará. Te pones a sentarte en tu cómodo rincón de víctima, refugiándote en tu vómito, ganas de palmar, ganas de palmar. Y no te puedes parar a pensar. Y no te puedes parar a pensar que todo cambiará. Insectos rodean tu piel, siglos de lucha que no acabas de coger. Te pica la cabeza, síntoma fatal, la cama no te suelta, te quieres quedar y no te puedes parar a pensar. Del mar rodean tu vida, la gente que te quiere mal ha vencido ya. No te puedes parar, no hay tregua.